a ustedes al propósito de explicar el inédito proceso ecuatoriano, que por supuesto, como toda obra humana, es única y no está exenta de límites, errores, incertidumbres y dificultades. Hablaré entonces sobre el significado del proceso constituyente ecuatoriano, aprovechando la ocasión para dar algunas opiniones sobre las posibilidades de emulación que tiene este nuevo constitucionalismo en contextos y condiciones tan diferentes. Aunque obviamente no tengo ninguna certeza, ni mucho menos receta alguna, porque la experiencia ecuatoriana, como toda experiencia histórica, no es repetible, sí creo que puedo dar testimonio de las certezas, fortalezas, y fundamentalmente, y eso es importantísimo, fundamentalmente de las debilidades del proceso. Procesos históricos con un sueño de anhelo de tantos años no pueden irse al traste de la historia por errores que pueden haber sido subsanados oportunamente. A veces el problema no está en llegar, el problema está en saber cómo mantenerse y cómo avanzar. Como bien saben ustedes, la noción de poder constituyente es a la vez el más poderoso y el más polémico de los conceptos centrales, no del marxismo, sino del liberalismo. La Revolución Francesa, esta inigualable experiencia histórica, se sustentó y pudo desarrollarse solo a partir de la existencia y operatividad del concepto del poder constituyente. No hay que olvidar que la Revolución Popular contra el antiguo régimen solo fue posible a partir de la operatividad del concepto rusoniano del poder y la soberanía popular. Esto es central cuando se discute constitucionalismo, poder constituyente, pueblo, soberanía y democracia. En ese entonces el pueblo francés, los sans-culottes, porque son los que asumen el ejercicio del poder sin intermediarios. Es el poder para y por el pueblo el que permite a través de un movimiento insurgente y revolucionario acabar con la monarquía e instaurar el nuevo orden social, económico y político en el que la burguesía reducida en número pero potentísima intelectual e ideológicamente asume la dirección política del proceso revolucionario. Pero también sabemos, porque nos lo han repetido los libros de la historia y en las aulas universitarias, que la eclosión popular y democrática rápidamente fue anulada y absorbida por los intereses de los sectores más conservadores y retardatarios del liberalismo. Y esto pasa cuando las nuevas élites se dan cuenta que si ellos dejan avanzar el discurso democrático y democratizador en serio, es decir, cuando se toma en serio la palabra cambio, revolución, transformación, la propia inercia del proceso los va a dejar fuera de juego a ellos también. Puesto que, si la democracia es el poder de la mayoría, y esta mayoría son los pobres y los descamisados, estos cuando se den cuenta que sus propios intereses no son necesariamente los de la burguesía emergente, van a exigir directamente el control del proceso. También conocemos muy bien lo que hicieron antes de que pudiera organizarse una respuesta popular. La burguesía en el poder encuentra la respuesta en el discurso y en el mecanismo de la representación, noción clave que comienza a categorizar el modelo de democracia, que se materializa en la idea de la Asamblea Nacional, que ejerce el poder y comienza a intermediar entre la gran masa popular y la agenda política real y concreta. Y ahí encontramos la primera gran fractura, el quiebre histórico entre libertad e igualdad, entre liberalismo y democracia, a partir de la cual el liberalismo, y en particular el constitucionalismo, deja de ser por mucho tiempo democrático. El constitucionalismo era, y es todavía para algunos, la teoría y la técnica de la limitación del poder, mientras que la democracia era y es un ideal basado en la atribulación, en la atribución y acumulación progresiva del poder por parte de la mayoría, acumulación que por supuesto tiene riesgos y debe ser evitada o por lo menos restringida. Y aquí es donde la experiencia latinoamericana comienza a tener, a cobrar sentido. Más allá de sus limitaciones, lo importante del constitucionalismo latinoamericano de las últimas décadas es que se construye a partir precisamente de un redescubrimiento y revalorización del concepto primigenio del poder constituyente, a partir de la idea de que sí es posible una conciliación fructífera entre liberalismo y democracia sobre la base de la superación de la idea de representación y su complementación con la idea de participación y democracia representativa. Pero obviamente lo dicho no es aceptado por todos. Hay quienes creen que lo dicho es un canto de sirenas y conviene entonces revisar sus argumentos y discutirlos en su cancha. Hoy estamos debatiendo las posibilidades de un asambleísmo constituyente, emergente, alternativo y libertario. Para ello no hago más que tomar prestadas algunas frases de un viejo amigo y compañero de lucha, todos, de muchos de nosotros, el compañero Boaventura de Sousa Santos, a partir de cuyos planteamientos analizaré, si ustedes me lo permiten, las principales ideas de cierto pensamiento crítico, sustentado en una curiosa variante, como él lo llama, del anarquismo de derecha, el postmodernismo conservador, para luego plantear algunas conclusiones sobre las posibilidades del constitucionalismo latinoamericano para transformarse en un verdadero paradigma transformador. El postmodernismo conservador, por lo tanto, es el paradigma a enfrentar. Como bien saben ustedes, Boaventura cree que el derecho tiene dos caras, un rostro emancipatorio y un lado regulatorio. Mientras la regulación, podríamos definirlo como el conjunto de normas, prácticas e instituciones que garantizan la estabilidad y permanencia de las expectativas sociales, la emancipación, por su parte, es el conjunto de prácticas sociales que permiten cuestionar las normas que garantizan el orden social y a partir de ahí liberar a las personas de las cadenas de su cotidianidad. También es conocido de todos que estos dos elementos están en permanente tensión y amenazan con mutuamente confrontarse, de tal suerte que para que un orden social se consolide no puede haber supremacía de uno sobre el otro, complementariedad y confrontación. Eso sí, el problema de los sistemas políticos latinoamericanos, o uno de ellos, tiene que ver con el colapso del pilar emancipatorio y con la hegemonía absoluta de la regulación, vinculado a la destrucción del horizonte transformador. Norma, orden, control, emancipación, libertad, desarrollo progresivo. Ante esta encrucijada paradigmática, en los últimos años de nuestro continente se ha planteado una relectura del constitucionalismo histórico y la construcción de un programa de compromiso entre democracia y constitucionalismo. La idea es que es posible recuperar el cariz democrático del derecho al vincularlo a la búsqueda de la igualdad, la participación en las decisiones que nos atañen y en la búsqueda incesante de la justicia material. Sin embargo, hay quienes son escépticos de las posibilidades emancipatorias del derecho y, a cambio, plantean presentar radical batalla al liberalismo denunciando la hipocresía y la falsa moral del constitucionalismo y rompiendo con cualquier idea de posible compromiso entre democracia y constitucionalismo. En su lugar, conminan a quienes quieren oírlos a tomar las armas del poder constituyente como único camino que nos llevará a la liberación y a la descolonización mental y material en que vivimos. Igual que para Marx, todas las promesas del liberalismo son un engaño y, por tanto, el camino del derecho y las instituciones, por radicales que sean, no nos conducirán a la utopía democrática que creemos la mayoría, sino al triunfo una vez más del mercado. Y igual que Marx creía, los que así piensan, están persuadidos de que todo lo sólido en este caso, todo derecho y cualquier clase de constitucionalismo se desvanece en el aire. Nos proponen por ello abandonar los falsos y cómodos paraísos de la transformación constitucional, del asambleísmo constituyente transformador que hemos tomado en Latinoamérica en los últimos 25 años y tomar el valiente y pedregoso sendero de transformar la sociedad política por fuera y más allá del derecho. El camino escogido es, como se imagina, la acción directa de un pueblo permanentemente movilizado. La revolución permanente, diría Trotsky, si pudiéramos devolver el tiempo y visitarlo en Coyoacán o en Trinquipo. Con ello, evidentemente, no solo van más allá del nuevo constitucionalismo que algunos defendemos, sino que incluso superan los postulados de quienes creen en la democracia deliberativa. Para quienes así piensan, no se trata solamente que las decisiones políticas fundamentales estén bajo el control popular, a través de la deliberación y el intercambio de razones, sino que en su concepción de la política, la democracia deja de ser un instrumento de algo para constituirse o convertirse en fin en sí mismo. Estos autores, vinculados al pensamiento crítico y postmoderno, confrontan a toda una generación de latinoamericanos que en los últimos 25 años hemos puesto nuestras esperanzas en el derecho y en los derechos. Lejos de insistir en la institucionalización como vía para la paz y la democracia, proponen la vía del conflicto y la confrontación social y la activación permanente de un poder con el fin, como un fin en sí mismo, no como un medio. Quienes hemos crecido y formado políticamente en la época de las dictaduras militares latinoamericanas y quienes hemos vivido y enfrentado desde las calles los efectos perversos del neoliberalismo criollo, sabemos y conocemos los límites de la acción directa. Esta ciertamente sirve para destruir las viejas estructuras. Indudablemente es necesaria e insustituible la acción directa. Pero en cambio, si nos quedamos solamente en ello, no genera, y este es el valor del nuevo constitucionalismo, no genera alternativas para la reconstrucción de las nuevas sociedades, ni tampoco sirve como herramienta de resolución de los graves conflictos que nos trae el capitalismo dependiente que seguimos sufriendo los latinoamericanos. Sin desconocer que hay una diferencia radical entre democracia y principio mayoritario, yo personalmente estoy persuadido de que los anarquistas neoconservadores confunden democracia con principio mayoritario e idealizan la mayoría. Como bien saben ustedes, el principio mayoritario no es por sí mismo emancipatorio, sino, preguntémosle a la mayoría del pueblo peruano y colombiano en la era de Fujimori o Uribe, si no estaban dispuestos a inmolarse democráticamente a cambio de un supuesto paraíso de orden y progreso, convirtiendo al Estado de Derecho en un Estado de opinión, donde las decisiones de la mayoría aplastaron los derechos de las minorías políticas. En ese contexto es donde toma toda potencia e importancia la apuesta constitucionalista, construida desde el sur y sustentada en la participación del pueblo en la toma de las decisiones y en el control efectivo del poder por parte de la ciudadanía activa. Aquellos que, como yo, crecimos y nos formamos en la izquierda radical, si bien no nos engañamos sobre los límites evidentes del proyecto liberal, no nos dejamos llevar por la desazón y por eso seguimos creyendo que es posible democratizar el constitucionalismo y hacerlo emancipatorio y revolucionario. La idea que subyace a este pensamiento es que constitucionalismo y democracia son conceptos históricamente contradictorios, pero esa contradicción no es esencial y necesaria, sino contingente. En ese sentido, es posible más y mejor democracia, y por ello valoramos en su justa medida la trascendencia del derecho y los derechos. Quienes venimos de la izquierda radical tenemos una experiencia que nos ha demostrado y nos demuestra que a pesar de lo que quisiéramos, el pueblo y democracia no son posibles sin derechos y sobre todo sin derechos. La acción política del poder constituyente por sí sola y sin la compañía del derecho y los derechos termina siendo un peligroso llamado al fascismo social y al autoritarismo, como diría Boaventura de Sousa. En el caso ecuatoriano, hay que poner el ejemplo por delante para saber lo que no hay que hacer y ojalá lo que haya que hacer recuperarlo. Después de prácticamente 3 años y medio desde el octubre del 2008 que se publicó la Constitución, pero un proceso generado a partir del 2005, después de 3 años y medio de revolución ciudadana y popular, mucho se ha avanzado en el camino de la recuperación del cariz emancipatorio del constitucionalismo y del derecho. Pero no puedo ser deshonesto. Tengo que decir que ciertamente hay cuestiones que todavía y que ciertamente permanecen en el plano de la utopía y las ideas, y que se vuelven muy difíciles de transformar y de llevarles a la realidad cotidiana. La lucha por la hegemonía entre aquellos que viven y piensan en el pasado y quienes vivimos y pensamos y luchamos en el presente todavía no se ha resuelto, pero hay elementos que nos llenan de esperanza. Los derechos sociales en el Ecuador son cada vez más normas eficaces y aplicables. Ya dejaron de ser programáticas. Los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles, políticos y sociales, los derechos económicos, ambientales, los derechos llamados de solidaridad, ya no son más en el Ecuador derechos de primera, segunda y tercera o cuarta generación. Son todos derechos únicos, indivisibles e interdependientes y por lo tanto susceptibles de ser justicializados ante cualquier órgano o tribunal de justicia. Esa demanda que la trabajamos desde hace 25 años hoy se plasmó en la Carta Constitucional del Ecuador. El Estado cada vez más obedece a los intereses populares antes que los dictados de los poderosos. Estamos en la senda de construir una forma nueva, diferente, inédita de relacionamiento con el entorno y la naturaleza, complicada y conflictiva, sí, donde hemos entregado en los últimos 5 años la más alta inversión económica en la historia de la República del Ecuador, que ha superado todos los índices de inversión en salud, educación, vivienda, empleo, seguridad social e infraestructura. Y a pesar de haber invertido cientos de miles de millones de dólares que ya no se van al pago de la deuda externa y que se privilegia el pago de la deuda social, sin embargo de aquello, no hemos podido salir sino apenas del 0,5% de los niveles de extrema pobreza en el Ecuador. Y así dicen que el Ecuador debe tener una política de austeridad fiscal y no populista de inversión social. ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades de nuestra gente de educación, empleo, vivienda, equidad y justicia si hemos destinado tanto y tan poco todavía hemos crecido? Y así, sin embargo, nos exigen o nos piden y nos reclaman que no debemos hacer uso de lo poco que tenemos en nuestro medio para obtener recursos y destinarlos a la gente. Nada es definitivo en la vida y está definitivamente dicho. El debate está abierto. Y por ello, como decía Althusser, el porvenir es largo. Y en ese sentido, aunque el constitucionalismo latinoamericano no tenga todas las respuestas, afortunadamente, sería terrible si así fuera, ni los regímenes revolucionarios latinoamericanos sean siempre coherentes con el cariz emancipatorio, incluido el ecuatoriano, por supuesto, sí está claro que este constitucionalismo democrático y radical es un camino, no es el camino, es un camino, probablemente más adecuado que el anarquismo de derechas que critica, que nos critica y que se opone ferviente y radicalmente. Quien tiene la razón, no lo sé, pero estoy persuadido, convencido y comprometido de que existen buenas, humanas y justas razones para pensar que quienes creemos en que el constitucionalismo democrático, emancipatorio y libertario estamos más cerca de las necesidades de los latinoamericanos que aquellos que se limitan a criticar con sofisticados argumentos. En todo caso, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Sí, profesor.